marinero yo soy. No le debo a nadie. Si me ves por ahí, no te cambies de calle. Si es verdad me perdí, intentando encontrarme, pero solo aprendí. Contigo debo quedarme. Tú que eres de día, viento fresco que me guía donde esté, para podernos ver, para podernos ver. Tú que eres de noche, esa luz que me ilumina donde esté, para podernos ver, para podernos ver. Yo que soy un pirata de sol, de los que surcan los mares, pero no tengo mapa, yo sigo tus lunares y ando buscando un tesoro por todos los bares, pero no me doy cuenta de que te tengo delante. Mi botella de ron y mi pata de palo, con mi loro chillón y un parche que me ha cegado. Marinero yo soy y te espero en mi nave. Si decides venir, recorreremos los mares. Tú que eres de día, viento fresco que me guía donde estés, para podernos ver, para podernos ver. Tú que eres de noche, esa luz que me ilumina donde estés, para podernos ver, para podernos ver. Y yo que soy un pirata de sol, de los que surcan los mares, pero no tengo mapa, yo sigo tus lunares y ando buscando un tesoro por todos los bares, pero no me doy cuenta de que te tengo delante.